restos de charla. Apenas aburrido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea y conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, si yo juego lo mismo que usted, esto no camina. Es decir, si yo también digo no sé, la cosa no funciona. Con lo cual usted no puede decir no sé de entrada. ¿Se imagina usted, querido sobrino, más allá de darle esta calurosa bienvenida a este horario que yo creo que es más cronotrópico con respecto a nosotros, pero que sin embargo deja algo de nostalgia y, ¿por qué no?, de lumbalgia frente a lo que hemos dejado atrás. Uno supo que hubo más, ¿no? Hubo más. Hubo la posibilidad de más y esa posibilidad se borró. Toda una metáfora del amor, ¿no? Claro. Esa idea de ir por más y qué quiere que le diga, luego celebrar ciertas derrotas con algún tipo de dignidad que a veces es gestual y otras veces es oral. Ajá. Pero, ¿se imagina usted, querido sobrino, llevar al fondo de la cuestión ese no sé que a mí tanto me gusta? Sí. Pero que no es un no sé ni especulativo, ni nihilista, ni de conveniencia, ni de cierta pereza. ¿Un no sé de qué, entonces? No conocía otros no sé que esos que describió. ¿Esos cuatro? Claro. Yo creo que hay un no-seamiento que es prudente, es justo, que nos deja de frente a la posibilidad de inaugurar un pensamiento. He conocido gente en la vida, querido sobrino, no sé si usted en su corta temporada en este infierno también ha podido conocer. A lo largo de mi corta vida. Gente que dice el no sé con muchísima dignidad y lo dice de una forma tan bonita. ¿Es no sé, punto? No. Usted tiene razón en marcar eso como si fuera una obra teatral. Si fuéramos directores de teatro y tuviéramos que marcar ese no sé de algún modo que le diera al actor que lo va a pronunciar una forma escenográfica de decirlo. No sé, puntos suspensivos. Podría ser, pero le deberíamos agregar una explicitación de la gestualidad. Uh-huh. Y entonces, a mí me gusta el no sé que inmediatamente mira un infinito, que no es un horizonte, sino realmente un infinito, y que busca, vaya a saber dónde, si en el pasado o en el futuro, alguna respuesta. ¿Dónde están esos tipos que dicen también el no sé? Pues yo conozco uno en el primero E de mi edificio. Ajá. Que curiosamente es peticito. ¿Tendrá algo que ver? Yo creo que sí, porque cuando esas personas dicen no sé y miran el infinito, uno inmediatamente se mira la cintura. Sí mismo, ¿no? Y eso a mí me gusta. Obligarme a mirarme la cintura. Que un petizo le mire la cintura y que usted, por consecuencia, también se la mire. Exacto. Pero después hay un no sé medio hipócrita, ese no sé que abre inmediatamente una serie de explicaciones que rompen cualquier calma y cualquier tranquilidad innecesariamente. Un no sé por qué una cosa, por qué la otra, y echando culpas para un lado y para el otro. Muy bien. Es un no sé, el famoso no sé que escupe para arriba. Uh-huh. Podríamos decirlo así. Me gusta. Pero una cosa es el no sé que invita a pensar, y otra cosa es el no poder. En las circunstancias en las que vivimos, y me refiero sobre todo en el intercambio de saberes entre la gente, no poder, digo, tener tiempo para decir no sé. Pobre niño, niña, que en la escuela no podrá decir no sé. Pobre joven, que en el colegio no podrá decir no sé. Pobre universitario. Pero pobre también aquel que va a una entrevista de trabajo. Uh-huh. Es decir, mientras uno acuña aquí y defiende emblemáticamente el no sé, casi como aquello que sí ya preferiría no hacerlo, sabemos que es inconveniente en la vida moderna poder uno pronunciar con cierta temeridad esa frase, ¿verdad? Me recordó usted a la película francesa Entre los muros. Uy. Que termina con un enorme no sé. De aquella estudiante que se le acerca al profesor. Fantástico. Y le dice que no entendió. Y el profesor le dice que, qué contenido puntual, no entendió. Y ella dice, nada. No entendió, yo diría, su existencia allí adentro, ¿no? Esa es una de las escenas más memorables, que además va en contra de todas las escenas de educación que hay en el cine contemporáneo, ¿no? Porque siempre el más débil termina aprendiendo y lo tiran, ¿no? Lo llevan en andas. Y los maestros hacen todo mal siempre. Sí. Yo creo que los maestros reales hacen las cosas mucho mejor que los maestros de película. Sí, claro. Incluyo aquí... A Robin Williams, sobre todo. Sobre todas las cosas. Pedazo de imbécil. Que además me engañó durante un tiempo admirando yo esa película. No me vengan con el carpe diem. Exactamente. Hasta que me di cuenta que había hecho todo mal. Sí. Todo mal. En todo caso, podemos discutir su rol en Patch Adams en el próximo programa de cine. Pero también hizo todo mal William Hurt en Te amaré en silencio. Ah, no la vi. Me parece que el único que hizo las cosas bien y con eso... Como docente fue Sidney Poitier. Era el maestro con cariño allá en la década de los 50-60. Pero como nadie la recuerda... No vamos a recordar tampoco a la mujer de Palito Ortega, a la Evangelina Salazar. No me la mencione, que me viene casi la sensación de un primer amor frustrado. No, tío. Casi, ¿eh? No, le digo. Por favor. Porque entre ella y Jacinta Pichimahuida... ¿Cuántos años que nos llevamos? Es verdad. Ahí lo acabo de notar. Hay un Palito Ortega de distancia entre nosotros, querido Diego. Estoy un Palito Ortega de vos. Pero quiero decirle con esto que cuando alguien dice no sé, hay que preguntarle a Chantal Maliar con qué gesto ese no sé valdrá la pena. Diga, Chantal, por favor, infórmenos con qué gesto se lo recibe. Inclino la cabeza. Percibo. Sesgada. El mundo ocurre, persiste. Inclino la cabeza, domesticada sin duda por el dolor y la estimación de quien comparte el sesgo, en presente, para que se dilate el tiempo, a punto de no existir, la mente inmóvil y moviéndose al ritmo de la mano, tiempo, gesto. En un recodo está, lo sé, el recuerdo. Atrapado en un recodo, fue en presente. No el recuerdo, sino algo que se convirtió en el recuerdo. Ahora puede hacerse presente, no el algo, sino el recuerdo. En cuanto deje de andar, en cuanto me quede quieta y la mente quiera seguir moviéndose de aquí para atrás, de atrás a ahora. La mente no es nada sino los pensamientos que no la habitan, que no habitan nada, que tan solo se trasladan conmigo. Impresiones, huellas que juntas forman el mí. El mí, usos, un haz de usos tensos. Tensar es existir, crecer, extenuarse y luego una descarga, como un elástico tenso que de repente suelta la mano de una niña. Vuelve al inicio, se retrae con violencia más allá de donde se soltó, en el antes. Mi tío Carlitos tiene 32 segundos para decir todo lo que sabe sobre Caetano Veloso. El amor es un elástico tenso. Y por eso, más que risas, habría que pensar en lágrimas. Porque las lágrimas son, querido Diego, ambidiestras. Lloran y ríen al mismo tiempo. Caetano Veloso, del disco C, con acento circunflexo, Mías lágrimas. Desolación de los A Baixa Califórnia e os desertos ilhados por um Pacífico turvo. A asa do avião. onde caem minhas lágrimas. Desolação de Los Angeles, a Baixa Califórnia e os desertos ilhados por um Pacífico turvo, a asa do avião, o tapete. Sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado un llamar Preferiría no hacerlo. No arriesgue, tío, vamos a empatar 0-0 hoy. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, esta noche, en este programa, vamos a sentir y pensar el amor de Zeus hacia Leda. Zeus tuvo hijos conocidos con 15 mujeres. Algunos de estos hijos son grandes héroes legendarios: Hércules, Perseo, Minos, Castor, Pólux, Hermes, Argos, Dionisos y Helena, la famosa causante de la guerra de Troya, la mujer más bella de cuantas existieron jamás. Todos hijos de Zeus. La mujer más bella que jamás existió. Algunos de sus hijos son frutos de amores dignos de figurar entre las más bellas leyendas. Leda es hija de un rey de Etolia llamada Testios y de Euristemis. Es de una belleza tan sorprendente que hasta llama la atención al propio padre de los dioses. Ya se ha dicho que en la región del mito siempre el fundamento de un gran amor apasionado es la belleza de la mujer. Llama la atención del propio padre de los dioses. Ninguna otra cualidad suscita amor. El hombre legendario solo ama la belleza o solo ama a la mujer por su belleza. Y la mujer, legendariamente, solo es instrumento de amor. Todo lo demás es cosa privativa de los hombres, y hasta las mujeres guerreras, las amazonas, cuando pasan a la leyenda es por su belleza inspiradora de amores, en general muy bien correspondidos. El hombre legendario solo ama la belleza. Música. los hombres, ni los poetas con ellos, han agradecido a la mujer que tomara las armas en defensa de una causa. Y siempre le han agradecido que fuese bella sin par Juana Azurduy. Antes de que Zeus la descubra, un hombre ya se ha enamorado de Leda. Es Tíndaro, un rey de Esparta huido que se ha refugiado en Etolia después de que sus hermanos lo destronaron y lo querían matar. Testios le da hospitalidad y le presenta a Leda, a su hija. En cuanto Tíndaro la ve, le gusta tanto que le pide que se la dé también. El rey accede y Tíndaro y Leda se casan. A Tíndara le gusta tanto Leda. Pobre. Hércules les ayuda a reconquistar Esparta. Tíndaro vence a sus hermanos y recupera el trono. Por aquellos tiempos, Zeus decide crear la casta de los semidioses, destinados a ayudar o a fastidiar a los hombres según el humor. Quiere que los primeros semidioses tengan una belleza perfecta y les busca como madres a las mujeres más bellas de la tierra. Como padre se basta a sí mismo, pues por algo es también Zeus, el padre de los dioses. Por algo se es el padre de los dioses. Tiene noticias de la belleza de Leda y decide hacerla madre de semidioses. Tíndaro no le sirve como padre porque es mortal y los hijos de dos mortales solo pueden ser mortales como sus padres. No ha visto todavía a Leda con sus propios ojos de Dios. La quiere ver antes de elegir el rival de Tíndaro y una tarde, a la hora del paseo de Leda, se oculta entre los arbustos del jardín real. Los hijos de dos mortales son los hijos. Oculto entre los arbustos del jardín real, la ve, le gusta mucho, la ama y da por resultado y resuelta la cuestión del padre. Será Zeus, él mismo. Apoderarse de Leda y hacerla madre no le costaba nada. Pero Zeus comenzaba a darse cuenta de que solo el amor es capaz de dar fruto de hijos útiles a la humanidad, y quiso que, por vez primera, sus hijos fuesen hijos del amor. Y en este formato habitual de Preferiría No Hacerlo, debemos decir que hay parte 2. Desconfiado y estridente. Eu sempre tive comigo que eras, na verdade, delicado e inocente. Findaste o teu desejo. A tua marca sobre a terra resplandece, resplandece nítida e real, resplandece nítida e real, resplandece nítida e real, vigário geral, e o brilho não é pequeno. Eu sigo aqui e sempre em frente, deixando minha errática marca de serpente, sem asas e sem veneno. Sem plumas e sem raiva suficiente. Tío, ¿cómo es esto de que a un dios se le antoja y de repente empieza a hacer de los hombres semidioses? Bueno, está escrito que necesitaba la creación de una nueva casta de hijos y que esos hijos no podían ser mortales porque debían descender de su propia inmortalidad. De todas formas, hoy hubo algún comentario por ahí y yo me lo tomé en serio acerca de un cierto anuncio planteado allí sobre el amor platónico, Zeus, su amor a Leda. Y creo que tiene razón aquel que comenta, por ejemplo, alguien de nombre Tomás, que no puede haber amor platónico en Zeus porque como padre de todos los dioses es evidente que toma a la mujer que quiere y hace con ella lo que bien quisiera. Pero si me pongo del lado de Leda, es decir, de esa mujer cuya belleza enamora a un dios, podría decir que desde la perspectiva de Leda sí que hay un amor platónico. Obviamente no desde el amor de Zeus, que ahora duda en una reproducción de algún modo automática de hijos semidioses con las mujeres, o pensar por primera vez que lo que produce un hijo es el amor. Y por lo tanto tener que pensar el amor bajo la forma de una relación no tiránica, no despótica. Y es ahí donde me gusta la idea de lo platónico, que obviamente no encaja ni históricamente, ni filosóficamente con esta idea de Zeus. A mí me preocupa un poco cómo son las relaciones entre dioses y mortales en términos carnales, si se quiere. No se preocupe, querido Diego, que eso ya no pasa últimamente. Claro, porque no hay más dioses. Cada vez pasa menos, o porque cada vez estamos más ciegos y más sordos. Yo prefiero pensar en que las dos son verdaderas, pero que la conclusión es falsa, de algún modo. Es decir, esto de la existencia de los dioses, ya lo dijo don Fernando Pessoa, los dioses nada nos dirán. No es que estemos sordos a escucharlo, sino simplemente que los dioses ya están preocupados de otras cosas. La idea de dioses mudos es linda también, ¿no? Exactamente. Pero hay algo muy bonito en Zeus, un gesto que tiene que ver con el amor, pero sobre todo tiene que ver con la hospitalidad, que como usted sabe, Zeus era el dios de la hospitalidad, que fue haber convertido en dos árboles cuyas ramas se tocan eternamente a esos dos viejecillos que fueron los únicos en darles hospitalidad a ese Zeus travestido de vagabundo una noche en aquella famosa villa a la vera de un monte. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí pueden encontrar todos los programas de Preferiría No Hacerlo para escuchar cuando quieran. Lo que no van a encontrar son nuestros suspiros. Está todo suspirante. Porque suspira Leda, pero lo que más nos llama la atención es que suspira Zeus. Hoy vuelve también Don Jaime Sabines, los poemas pésimos y, por supuesto, si está bien o está mal, lo que sea. Preferiría no hacerlo. 88.7 La tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido, lento, amargo animal que soy, que he sido. Y un tío sumamente inspirado va a dar introducción a esta sección que vuelve a este laboratorio, un programa de radio. Vuelve después de un largo silencio, pero vuelve con una misión definitiva a esta sección que se pregunta si algo, cualquier cosa, está bien o está mal. Vino para quedarse. Vino para quedarse con una misión, yo diría, perfectamente moral, casi semidios. Mire, querido sobrino, yo estoy harto, digámoslo de una vez, de lo que ha hecho el neoliberalismo con nosotros, que ha sido plantarnos la bandera de que todo se trata de opinar y de informarse. Uh-huh. Destruyamos esa lógica perversa de que me informo y opino, qué piensa usted, qué quiere usted, qué haría usted. ¡Basta! Hoy un amigo en común con el que hablé esta mañana en esta misma emisora, Diego Stulwart, me dijo, ¿sabes cuáles son los problemas de las dos veredas, en este caso el bien y el mal, que conducen a un mismo lugar, en definitiva? El tema es otro camino. El tema es otro camino, pero antes de tomar ese otro camino, la misión de este programa es entender qué está bien y qué está mal. Hay que jugarse, hay que apostar por decir esto está bien, esto está mal. No solo para enseñar a los niñitos, no, claro, carentes de toda moral, incluso hasta los 20 años, sino porque los adultos hoy necesitan este baño de moralidad, querido Diego. Por lo tanto, le pediría, por favor, que usted haga su primera pregunta para que yo pueda moralmente decidir. En este marco conceptual debo preguntarle, tío, si está bien o está mal que los franceses disminuyan su energía vital más bien a la mañana y no a la tardecita, cuando el sol parece tocar esa melodía de los huracanes imberbes. ¿En serio? Claro. Bueno, yo no lo sabía de los franceses, yo lo sabía de los turcos. Hacen eso. Es curioso, yo creo que está mal, de alguna manera, disminuir la energía por la mañana y aumentarla por la tarde, por el solo hecho que luego esa energía de la tarde desemboca en una borrachera francesa típica que vuelve a repercutir sobre la falta de vitalidad de las mañanas. Así que está mal, los franceses están mal en general, digámoslo de una vez, querido Diego. Con el mismo barómetro pienso responder a su pregunta. Dígame, querido sobrino, y la verdad que estoy aterrado de su respuesta, ¿está bien o está mal que la geografía haga oídos sordos a los laberintos de una mente diagnosticada como gregaria? No, está mal. Está mal también. Está mal y está mal por lo siguiente. El día que la geografía se dedique a definir realmente todos los conceptos que dan vuelta sobre el planeta, no únicamente si hay una montaña, un río o lo que sea, pues respetaremos a la geografía. Hasta que no esté en los laberintos de la mente, en los mapas físico-políticos número 3, diremos que está mal. Sin embargo, oído sordo, yo pensé que hacía la historia, no la geografía. Qué curioso. No, lo hace los laberintos de la mente, sobre todas las cosas. Tiene usted toda la razón, querido sobrino. Estoy deseoso de una nueva decisión moral. ¿Está bien o está mal, tío, que una cirugía a corazón abierto descubra que las pantuflas del asesino no huelen a la esposa del cómplice involucrado? Otra vez, está mal. Hoy realmente... está todo mal. Las decisiones morales nos conducen a pensar que todo está mal. Sí, claro. Desde que somos hierba, está todo mal, querido sobrino. Ahora, nacemos hierba, morimos hierba, ¿y qué? Y vamos a la hierba. Por eso el verdadero insulto es andate a la hierba. Claro. Que es el verdadero insulto cariñoso que todos nos debemos dedicar. Pero déjeme decirle, pobre aquel que en una cirugía de corazón abierta descubra que las pantuflas no pertenecen al cómplice de su esposa. Mm. Y viceversa, ¿verdad? Que las pantuflas estén a corazón abierto. No, claro, y ni hablar de una operación a corazón abierto en la cual se encuentran no con una arteria tapada, sino con una pantufla. Es infinitamente peor. Ahora, déjeme plantearle la última pregunta que ayer llevó mi insomnio a continentes espesos y oscuros. ¿Está bien o está mal transitar por la noche con paraguas fosforescentes y zapatos al tono sin que nadie advierta que se trata del día después del cumpleaños de Silvia? Está mal. En este contexto debo decir que está mal. ¿Sabe qué le voy a decir? Olvidar los cumpleaños está mal, tío. En general. Pero, sí. ¿Quiere que le diga una cosa? En general, todo esto que nos ha conducido a que todo esté mal, yo creo que usted y yo podríamos decir la famosa frase de Caetano Veloso, que no es aquella que de cerca nadie es normal. No, esa ya la tiene el neoliberalismo. De perto ninguém es normal. Sino la otra frase. No me arrepiento. ¿No me arrepiento? No me arrepiento. Pero no es de Gilda esa. No lo sé. Eu não me arrependo de você. Você não me devia maldizer assim. Vi você crescer, fiz você crescer, vi você me fazer crescer também para além de mim. Remorsos o farão sumir. Vejo essas novas pessoas que nós engendramos em nós e de nós. Nada nem que a gente morra desmente o que agora chega à minha voz. Nada nem que a gente morra desmente o que agora. Vi você crescer, fiz você crescer. Vi você me fazer crescer também para além de mim. Não, nada irá nesse mundo apagar o desejo. Novas pessoas que nós engendramos em nós e de nós. Nada, nem que a gente morra, desmente o que agora chega à minha voz. Nada, nem que a gente morra, desmente o que agora chega à minha voz. En esa cuerda tensa que es el amor, Zeus ve a Leda, la ama irremediablemente y quiere tener hijos, frutos del amor. Zeus podría haber tomado la forma humana de un bello adolescente para esto, pero Tíndaro era el mejor de los hombres de su tiempo y la competencia se ponía difícil. Zeus resolvió entonces el problema con una astuta habilidad. Una tarde, Leda estaba en su jardín junto al lago y vio que se le acercaba un hermoso cisne. Nunca había visto un animal tan bello. El cisne llegó a la orilla y Leda lo acarició y lo besó. Notó que la carne del cisne se estremecía de placer y pensó: es un animal sensible. Zeus, que podía seguir los pensamientos de Leda, comprendió que la cosa del amor iba por buen camino. Siempre. De vuelta al Olimpo, consultó con su otra hija, Afrodita. Era su hija predilecta y no tenía secretos para ella. Afrodita murmuró: lo comprendo. Una gran belleza inspira siempre amor. En los hombres que son muy sensibles a la belleza, sí. En las mujeres, no. ¿Acaso una gran compasión?, dijo Afrodita. Que no te digan, ni los dioses, te comprendo. Ya empezaba a saber Afrodita que la compasión es uno de los sentimientos femeninos que más fácilmente se transforman en amor. Zeus y Afrodita hacen un pacto secreto. Y una tarde, mientras Leda estaba sentada a la orilla del lago esperando el cisne, oye en los aires un extraño rumor. Levanta los ojos y ve llegar a su cisne querido, perseguido de cerca por un águila negra. El cisne no puede aceptar el combate con otro animal más fuerte y huye, volando, disparado, hacia la tierra. No puede aceptar el combate con otro animal más fuerte y huye. Entonces Leda le tiende los brazos, el cisne la descubre y se refugia en ellos tembloroso. El águila no se atreve contra Leda y remonta vuelo. Esto ocurre en aquella hora tan dulce del atardecer, cuando el sueño de amor se apodera de todos los corazones sensibles. Leda le tiende los brazos. El cisne la descubre y se refugia en ellos tembloroso. El águila no se atreve contra Leda y remonta al vuelo. Esto ocurre en aquella hora tan dulce del atardecer, cuando el sueño de amor se apodera de todos los corazones sensibles. Nasci num lugar que virou favela, cresci num lugar que já era, mas cresci à vera, fiquei gigante, valente, inteligente. Por um triz não sou bandido, sempre quis tudo que desmente esse país encardido. Descobri cedo que o caminho não era subir num pódio mundial e virar um rico olímpico e sozinho, mas fomentar aqui o ódio racial, a separação nítida entre as raças. Um olho na Bíblia, outro na pistola, encher os corações e encher as praças com meu Guevara e minha Coca-Cola. Não quero jogar bola pra esses ratos, já fui mulato, eu sou uma legião de ex-mulatos. Quero ser negro 100%, americano, sul-africano, tudo menos o santo que a brisa do Brasil beija e balança. E no entanto, durante a dança, depois do fim do medo e da esperança, depois de arrebanhar o marginal, a puta, o evangélico e o policial, vi que o meu desenho de mim é tal e qual o personagem para quem eu cria, que sempre olharia com desdém total. Mas não é assim comigo. É como em plena glória espiritual que digo: eu sou o homem cordial que vim para instaurar a democracia racial. Eu sou o homem cordial que vim para afirmar a democracia racial. Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. Eu sou o herói. Só conversación apenas audible. Recetas de preferiría no hacerlo. Auspiciado por Gonzalo Tavares. Que no pone plata. 1. Colocar una lámina de metal al lado de una vasija de agua. Tomar la lámina y meterla 3 veces en el agua. Observar atentamente los efectos. Guardar la lámina. 2. Tomar un libro religioso y colocarlo dentro del agua en que acabamos de bañarnos. Dejarlo ahí hasta que las páginas empiecen a deshacerse. Dejar que el libro se deshaga por completo hasta desaparecer en el agua. Después de esperar pacientemente el tiempo necesario, semanas tal vez, bañarse en esa agua donde ahora está incluido o diluido el libro religioso. Agua religiosa, murmuras, agua con palabras santas. 3. Crear un sonido para cada número. Qué lindo, crear un sonido para cada número. Esta receta que se las entregamos hoy es para que, para la semana que viene, cada número tenga su sonido. Y ahora sí, poemas, prosas, prácticas pérfidas, putridas, pésimas, pero personalmente propias de mi sobrino Diego Bernardo Schliach. ¿Podemos intentar que la semana que viene Gonzalo Tavares no esté tan cerca de los poemas pésimos? Tocó así. ¿Está bien o está mal, querido Diego, que exista Gonzalo Tavares? Voy a decir muy rápidamente mi poema, si nos sacamos de encima este entuerto. Por favor, y repítamelo 2 veces. Hace pocos años soplaba las velitas y pedía la paz mundial. En la próxima torta desearé alejarme sin estridencias. Espéreme, que he visto tres tortas y no 2. Tres tortas, querido Diego, no 2. Te estabas riendo en el primer verso, pero en el segundo, ¿qué? Y reaccioné para el lado de la literatura. Escúcheme una cosa, querido sobrino. No se apure tanto. ¿Con hay qué? Una primera soplada de velitas. Sí. Donde... Se pide la paz mundial. No, se sopla las velitas y se pide... un juego, un juguete. Diga la verdad. Yo no estoy haciendo una cronología de los deseos desde que nací. Pero estoy diciendo que hace pocos años soplaba las velitas y pedía la paz mundial. Pero qué apuro tienes. Lo que hice antes de pedir la paz mundial no es asunto de este poema. Diego, un niño normal, primero sopla las velitas para tener soldaditos de plomo. Pero no estoy contando las veces que soplé las velitas. Después pide la paz mundial. Y por último, querido Diego... Se quiere alejar sin estridencia. Exactamente. ¿Por qué tengo que contar en un primer verso que pedí un juguete? Porque es la historia de la humanidad. ¿Y por qué tengo que contar la historia de la humanidad en un poema? Porque lo necesitamos los lectores. Una guía, un orden. Escúcheme una cosa. No me grite. Déjemelo decir de questo modo. Por más que la gente empiece en Facebook a decir genial, sobrino... Gracias y todas esas a la cosas, gente. Sobre todo la gente de Villaguay... que no tuvo infancia, déjeme decirle que las 3 edades del hombre, no sé de la mujer, son 1, soldaditos de plomo. Están en un poema mío. 2, pedir la paz mundial. 3, retirarse sin estridencias. Claro. Es perfecto. Si usted lograra abrir ese poema a la primera soplada de velitas... se estudiará su poema como la gran teoría de la evolución de lo humano. Entonces, a ver, improviso, ¿no? Porque total son cortos. Sí. Puedo hacerlo rápido. Métale una velita. Sí. A los 5 pedí el muñeco androide. Gracias, sí. En la adolescencia, la paz mundial. En la próxima torta desearía alejarme sin estridencias. Está muy lindo, aunque le falta un poquito de rima. Androide no. Androide no pega con nada. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Pablo Schliach. Y yo me lo voy a tomar bien a la literal. Este es un poema pésimo. La palabra... Perdón. Ya empezó así mal. Como... Estoy apurado por mí mismo. El jugador que entra y pega una patada de nervioso en que primera, esté lo expulsa. Sí, tarjeta amarilla. La primera palabra, la del niño que alumbra, es una inspiración. ¿Empezó? Sí, la del niño que alumbra. La del niña... Niño, niña que alumbra, por las velitas. Ah, la del niño, niña... pero ¿esto ya es parte del poema? Sí, aunque no es tan itálico. Ah, la primera palabra... La primera palabra... Vamos de nuevo, tío. La primera palabra, la del niño, niña que alumbra, es una inspiración. Todo el cuerpo dice que algo no dirá, que algo no podrá decir, que algo no llevará jamás un nombre. Nada se oculta aunque desfallezca. La palabra son dura porque es honda la planicie del alma y aún más. Pero la última palabra, la del rostro que pierde el rostro, es una expiración. Todo se oculta porque se desvanece. La palabra es hueca porque es inútil la memoria de la vida y aún más. Y todo el cuerpo dice que ya no dirá más. ¿Esto lo escribió a los 20, 30, 40, 50 o 60? La primera parte a los 70. Ajá. Y después lo terminé a los 20, este poema. Claro. Un curioso manejo del tiempo, el poema. Habla de Latinoamérica, ¿no? Porque está el tema de Honduras, veo en un momento. Bueno, muy, muy de la época, ¿verdad? Claro, claro. Muy de la época. Sí. Sí, yo mi poesía quiero que esté ligada a las raíces de este continente. Aunque sea artificialmente. La tribu le está haciendo mal a usted, tío. Sí. Aléjese sin estridencias. Me voy por la hierba. Susurrar. Preferiría. Tío. Carlos. Clear. Marte. Sobrino. Diego. Clear. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. La gente se informa y opina en el Facebook, tío, ¿eh? Sí, señor, acá tengo la letra de los Rocky Punk. ¿La imprimió? La imprimís. No vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punk, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. ¿Por dónde va? ¿Por acá? Somos los Rocky Punk, nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al canal. Bueno, este es el momento que a mí todo me da igual. Preciosos mensajes que nos ha dejado toda esta teleaudiencia latinoamericana, inclusive mexicana, que nos asiste a diario. Saludamos a José Verdi, que nos dice que el amor no tiene nada que ver con el sujeto amado, citando a Pavese. Que luego se ahorcó con su propia corbata, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y eso cambia la frase? Es que se enamoró de la persona incorrecta, Pavese. Suicidio, un tema que podremos tocar después de las 12. Bueno, Don Pescado Rabioso nos dice que está bien ser cronotrópico e inotrópico positivo. Ajá, muy bien. María Silvina Peralta dice, genial, sobrino. Gracias, María Silvina Peralta. Faltándome el respeto por completo. Elena Fernández dice, yo pongo el tequila, negándose al mate de integración alfabetización que previamente puso sobre esta mesa colectiva. 10 de la noche tomando mate. Y no nos queremos ir. Hagamos una especie de si está bien o está mal estar a esta hora haciendo este programa. No, digo, yo creo que ya es hora de ir retirándose, tío, ¿eh? Está mal, ¿no? Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Y esa voz que no es la mía es la de mi querido, pésimo sobrino Diego Escliar. En la operación técnica Ana, todos los cielos de este mundo. En reemplazo del gran Pato Esbriz, que lo importamos a la mañana, tío, debo decir. Ah, sí, me lo han arrancado como figurita de recambio. Se agolpa el bicho reactor en la entrada de este estudio, en la continuidad de FM La Tribu. Ustedes los pueden escuchar a través de www.fmlatribu.com. Recuerden que en Preferiría No Hacerlo Radio.blogspot.com están todos los programas disponibles de Tío y Sobrino Ahogándose Juntos. Y hay que retirarse diciendo que los amamos. O platónicamente, o zeísticamente. Dios mediante, nos encontramos en 7 días. Preferiría no hacerlo. ¿Pero no es carnaval el martes que viene? ¿Y que no puedes hacer un programa porque es carnaval? Es feriado de carnaval. Lo haremos con otro ritmo, probablemente. Tío, carnaval es toda la vida. Ah, sí. Y como dicen los Cadillacs. Sos de otra generación, evidentemente. Sí, te llevo un palito Ortega de menos. Para mí la vida es tango. ¿Vas a nombrar la nostalgia esta tuya? No, el avión de la presidenta. Ah, el tango, sigue siendo ese. El tango 07. ¿Sí? ¿Cómo era la pelota del mundial? Le conté la historia. ¿No se llamaba la tango? De cuando me dijeron que yo había muerto en un ascensor. Sí, me la contó, es muy llamativo. Donde los niños quieren. ¿Y era verdad o qué? No sé. ¿Quiere que le pregunte a algún amigo en común? Yo sigo subiendo. Espacio publicitario.